Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. A la hora de la leche y los dibujitos, comenzamos otro programa. ¿Santillán de qué? La Pulseada Radio. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al... Así es, La Pulseada Radio, estamos comenzando una vez más. Como decía, a la hora de la leche y los dibujitos, a la hora del mate y del vermú, a la mañana, a la tarde, a la noche. En el barrio Aeropuerto, en Villa Elvira, en Berisso y en Entre Ríos, a las 10, a las 5, a las 8, La Pulseada Radio comienza una vez más a desandar los caminos de la infancia. Y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. A la hora que Calcetín, el monstruo del ropero, descansa, comenzamos la angustia. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esa hora. A esa hora. Con Marcelito, con muchas cosas para contar. El fin de semana nos vimos seguido con Marcelito el fin de semana. Es cierto. Estuvimos candombeando el sábado. Sí. Estuvieron festejando el sábado. Estuvimos festejando el sábado. Estuvieron de festejo todo el fin de semana, ¿no? Sí, todo el fin de semana, es verdad. Sí. Se nos da la cuenta, ¿vio? ¿Qué festejaron el sábado? El sábado festejamos, fuimos de cumpleaños ahí, cumpleaños, los tambores tintos, sí. Marza de Ensenada, así que estuvimos bailando ahí con el negrito. Y el domingo, bueno, seguimos con los festejos de la pulseada. Así que así después es. Contaremos cómo... ¿Cómo la pasamos, ¿no? Cómo estuvo el campeonato de... Se jugó la Copa La Pulseada. Después podemos contar un poco. Vamos a contar algo de eso porque, bueno, pasamos una linda tarde, compartimos una linda tarde de sol allí en el hogar de Cajade, pero también hubo muchas denuncias, ¿eh? ojo. Hay muchas denuncias. Hay denuncias, sí. Algunas de ellas han caído sobre mi persona, pero creo sí. que no corresponde. Yo no organicé, digo públicamente. Había gente que, bueno, que no, denunció en público que, bueno, que Martín Luna, que participaba en más de un equipo, fue una de las denuncias. Que tenía más posibilidades de llegar a la final. Esa fue una... Una gran incógnita porque, claro, como perdió, no se llegó a cruzar con él mismo. Que era la gran incógnita de qué iba a pasar si llegaba él mismo con su otra pareja a otra instancia. Pero bueno. Una de esas parejas era Santillán. Era Santillán. Santillán fue parte del fraude, me parece. ¿Fraude yo? No, nunca. Así que bueno, estaremos contando algo de todo lo que vivimos el domingo en el hogar de Cajade, donde estuvimos celebrando los 13 años de La Pulseada. Algo de eso también estaremos contando, porque está Daniel Badenes, está Carlos Gamman, está Josefina López Mackenzie, que han llegado también a contarnos y a repasar algo de estos 13 años de la revista La Pulseada. Radio. ¡Opa! Así que vamos comenzando la embusta. No podíamos comenzar, quizás sí, quizás no sé, digo, de otro modo. Pensando en lo que conocíamos ayer, ¿no? La partida de este mundo de Eduardo Galeano. Estaba bien entonces comenzar de algún modo recordándolo y repasando. Por suerte

¿Seguimos? ¿Seguimos dónde, Santillán? En la Pulseada Radio. ¡Opa! Seguimos en la Pulseada Radio. Está Marcelito Santillán. No sé si se han dado cuenta de ustedes. Acompañándonos como cada martes, Santillán. Un clásico. Cada ya. Tanto. Cada tanto. Yo te veo firme siempre acá, Marcelito. Yo te veo siempre firme acá. Siempre firme. Decidido. Siempre está. Santillán siempre está, sí. Compartiendo las tardes con nosotros y haciendo que este programa sea diferente, impecable. Distinto. Impecable. Impecable, dijo Santillán. Muy bien. Vamos a comenzar ahora a desandar una historia, Damián, que habíamos, bueno, lamentablemente... hablado días atrás, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, mañana va a haber una marcha por La Pochita, uh-huh. quien uh-huh. asesinaron el viernes 27 de marzo. Estamos hablando de Nazarena Arriola. La Pochita tenía 17 años, había salido de la escuela 59 de Villa Alba, su barrio, y llegando a la esquina de 607 y 124, dos jóvenes en una moto dispararon, una bala la alcanzó por la espalda. La Pochita participaba desde siempre de la Casita de los Pibes, un centro de día que es desde hace 15 años un espacio de participación para adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad. Así que, bueno, mañana, como decíamos, va a haber una marcha a las 11 de la mañana. Va a partir de la comisaría octava en 7 y 74, y se marchará hasta el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en 7, entre 56 y 57 de la ciudad de La Plata. Allí se entregará un documento a la justicia y se estará expresando el repudio al tratamiento mediático del hecho del diario Hoy, entre uh-huh. otras cuestiones, ¿no? Sí, hoy incluso también recién hablábamos de bueno, el rol de los medios también siempre se trata de marcar, digamos, cuál es o de qué manera tratan estos temas. Hoy la tapa del diario Hoy es la verdad que bastante lamentable, y con el caso de Pochita también pasó algo parecido. Este caso un poco lo que pone también en cuestión es la situación en la que se encuentran o la exposición, digamos, de nuestros jóvenes y adolescentes en los territorios, porque lo de Pochita en realidad refleja una situación de violencia que a veces un poco nos quema los papeles a más de uno, porque no es un caso común y corriente que uno podría decir de gatillo fácil, uh-huh. o algo que uno está lamentablemente más acostumbrado. De hecho, en este programa le hemos dado mucha importancia siempre, se le ha dado mucha importancia, sino que, bueno, tiene que ver un poco más con la conflictividad entre los propios jóvenes. Hay algunos datos que son bastante alarmantes en la provincia de Buenos Aires, elaborados inclusive por el propio Ministerio de Salud de la provincia, que año a año se realiza algunas estadísticas con respecto a lo que llama las muertes por causas externas y no externas, digamos. Mm. Por causas externas se refiere, digamos, a muertes que son violentas o que pueden ser evitables, ¿no? Como son los homicidios o los suicidios, digamos, o los accidentes de transporte. Estos números han crecido el último tiempo. De hecho, digamos, en la provincia de Buenos Aires, el 60% de las muertes adolescentes son por causas externas. Es decir, se pueden haber evitado. El 80% de esas muertes, digamos, recaen sobre varones. Y dentro de esas muertes, los homicidios representan el 22% de esas muertes evitables y los suicidios otro 22%. Es decir, entre esas dos causas ya casi la mitad de las muertes tienen que ver con esto que decíamos de una muerte violenta. Este número quizás haya que también compararlo con quiénes son, digamos, en el caso de los homicidios, digamos, las víctimas de los homicidios dolosos consumados. Ahí la Procuración General de Suprema Corte de Justicia de la provincia señala que la mayoría, digamos, de las víctimas de los homicidios dolosos consumados son los jóvenes entre 15 y 29 años en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si bien la franja se extiende un poco más de la edad adolescente que hablábamos recién, digamos, las personas que son víctimas, digamos, de este tipo de violencia siguen siendo los jóvenes y los adolescentes, producto también de una conflictividad que está instalada también en el propio territorio. Uh-huh. Con algunos de estos datos, si bien no es para tampoco, digamos, si fuera una o dos muertes también sería un tema de preocupación para nosotros, pero bueno, los números han crecido e incluso el número de los propios suicidios de los pibes entre 15 y 19 años creció en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son algunos datos que se pueden ver en el Observatorio Social Legislativo, se pueden consultar, son públicos. Y para seguir. Y en este marco ubicamos entonces el. Claro, es decir. El asesinato de Nazarena Arreola, la Pochita, ¿no? Es decir, es una situación que nos viene preocupando. Para informarnos un poquito más y contarnos, digamos, un poco más también de quién era la Pochita y qué es lo que va a estar pasando, tomo comunicación con Daniela, que es educadora de la Casita de los Pibes, un lugar donde la Pochita transcurrió muchos años de su vida. Un poco para que nos cuente qué es lo que hacían ahí en el barrio, cómo están trabajando con los chicos y cómo están llevando adelante esta situación, digamos, que de mucho dolor seguro. Te habla Damián Lambusta. Daniela, ¿me escuchás? Hola, Damián. Sí, mucho gusto, Daniela soy. ¿Qué tal, Daniela? Bueno, ahí un poco introducíamos esta situación, digamos, que les tocó vivir hace un tiempo y la idea era, bueno, darles un poco la voz a ustedes que habían tenido un laburo, digamos, sistemático y sostenido y tienen todavía en el barrio con los pibes, para que nos cuenten un poco, bueno, sobre la convocatoria de mañana y cómo están trabajando esto también hoy en día, ¿no?, ahí en el barrio. Sí. Bueno, en realidad, tu introducción es certera porque la convocatoria de mañana está sistemáticamente para nosotros impulsada por la pérdida de la vida de Pochita, una piba de 17 años, que si quieres ahora te cuento quién fue y quién es para nosotros, pero también marchamos por todos los pibes porque creemos que realmente hay una situación de total desamparo en muchos territorios porque la proliferación de armas y las armas en las manos de nuestros pibes es un drama que nos alcanza a todos y que por supuesto tiene que tener causas concretas, reales, la proliferación de las drogas y todos estos dramas que atraviesan la vida de nuestros pibes, que muchas veces, a pesar, digamos, de ciertos avances y de las políticas a nivel nacional que se han implementado para acompañar un poco más a las infancias y juventudes tan desamparadas en otros contextos históricos, esta tragedia sigue vigente y desencadena estos dramas como el que nos toca vivir a nosotros hoy, que es el asesinato de una piba de 17 años, vos lo contaste, dos jóvenes que aparecen en una esquina, en la esquina de su casa, donde estaba con cuatro pibes más y bueno, esto que ya saben que pasó. Pochita participa de la Casita de los Pibes desde que era muy chiquitita. Ella forma parte de una familia donde fueron criados por una bisabuela que falleció hace 2 años y que crió un montón de bisnietos y que bueno, un grupo hermoso, una familia hermosa, pero por esa conformación vulnerable y bueno, ya sabemos que el Estado ha estado ausente y muchas veces las familias se las tienen que arreglar como pueden, entonces esa vulnerabilidad tiene consecuencias. Entonces, desde que la casita existe en el año 2000, ellos se han integrado, uno de sus hermanos de crianza, Tato, es un educador, es un compañero. Todos sus hermanos están cerca y ella y su hermanito Brian, desde muy chiquititos, a pesar de que nosotros inicialmente trabajábamos con adolescentes, ahora tenemos una casa del niño también, pero ellos eran los mimados, ellos iban a todos los viajes con nosotros, ellos participaban, se adaptaban las actividades a lo que ellos pudieran hacer porque eran chiquititos. Así que Pochita es nuestra familia y hemos perdido una hija. Sí. Daniela, ¿cómo pudieron ahí procesar o trabajar, digamos, todo este dolor ahí con los pibes, con los hermanos, con los amigos, los compañeros ahí del barrio? Al principio, por ahora, con acciones concretas de homenaje. Los pibes hicieron un mural en frente del lugar donde ella murió, una capillita que va a ser inaugurada mañana a las 10 de la mañana, que construyeron los pibes con fotos de ella, con flores, con amor, y de ahí vamos a partir en dos micros hasta 7:74, donde nos vamos a encontrar con todas las personas, organizaciones de la comunidad que nos quieran acompañar. Insisto, marchamos por poquita, pero marchamos por todos los pibes. Creemos que nuestros pibes, muchos de nuestros pibes están en riesgo. Una tía de Pochita me decía, tanto además de por la pérdida de su sobrina, que su hijo de 6 años había tenido que presenciar eso. ¿Cómo se cree presenciando el homicidio de tu prima en la esquina de tu casa? No sé, las infancias, ¿cómo se construyen con estos hechos tan dramáticos, no? Nuestros pibes lamentablemente están conviviendo con estas realidades, ¿no? Y marchamos por todos. De alguna manera, Daniela, ahí también dejan bastante explícito en el comunicado, también un poco del entramado ahí, la marcha, digamos, se hace también al Foro Responsabilidad Penal Juvenil y también denuncian el tratamiento que se dio en los medios, básicamente en el diario Hoy. A horas de la muerte de Pochita lo presenta como un enfrentamiento entre bandas cuando no hubo más que lamentablemente un fusilamiento, digamos, balas de un solo lado. Pero bueno, insisto, yo les preguntaba a mis compañeros, esa persona, ese pibe, ¿alguien lo acarició alguna vez? ¿Cómo creció sin poder valorar una vida, no? Nos duelen todos los pibes, nos duelen todos, los que usan la violencia y los que sufren la violencia, porque no se sabe qué es primero, digamos. Me parece que es una cosa de ida y vuelta, ¿no? La violencia se construye primero padeciendo violencia, siendo víctima de violencia, de violencias múltiples, ¿no? La exclusión, la fragmentación, la estigmatización que hace este diario cuando... ¿Cuál es el mensaje? Se matan entre ellos, en los barrios pasan estas cosas, y todo abona la estigmatización que hace que nuestros pibes no puedan integrarse a veces hasta la escuela propia de su barrio, ¿viste? Donde los propios docentes creen que están trabajando, o sea, que no ven un pibe, que ven las marcas que se construyen sobre ellos, ¿no? Y me parece que es un relato que se está consolidando y que a veces hasta los propios pibes compran, ¿no? Que tenga mucha fuerza ustedes, ¿Cómo? El que habla, Marcelito. Hola, Marcelito. ¿Cómo andamos? Y acá, tristes. Como decía, tenga mucha fuerza que esto que va a salir por adelante. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando por nuestros pibes. Alguien nos intentaba consolar diciendo, bueno, todo lo que compartimos con Pochita, que la Pochita fuera parte de esta familia que somos en la casita de los pibes, tal vez le haya dado mayor valor a su vida, se ha sentido querida. También tiene una familia biológica que la ha querido, por supuesto, ¿no? Sí. Pero somos una familia grande, amplia. De todos modos, yo siempre digo, nosotros trabajamos para que los pibes puedan construir un proyecto de vida. Y trabajamos para que la Pochita también pudiera tener su proyecto de vida, para que pudiera terminar la escuela, para que pudiera elegir qué hacer con su vida. Y bueno, eso ya no lo va a poder elegir, así que eso, contra eso no hay consuelo. Pero bueno, también marchamos porque tenemos que decirles a nuestros pibes con hechos que la vida de ellos vale tanto como las que llenan las tapas de los diarios y horas y horas de televisión. Las vidas valen todas iguales. Una piba de barrio vale tanto como cualquier persona que muere, como un profesional, como una persona de cualquier sector social. Las vidas son todas iguales. Y ese mensaje nosotros se los tenemos que dar a los pibes que nos quedan. Entonces también por eso marchamos. Porque nosotros tenemos que pedir el esclarecimiento de este crimen, porque esta vida vale como cualquiera, como todos. Daniela, recordamos y volvemos a invitar entonces mañana a partir de las 11 de la mañana. A las 11 vamos a estar llegando a la comisaría octava, el 7:74, y ahí vamos a marchar por Avenida 7, hasta tribunales 7, 56 y 57, donde vamos a entregar un documento. A las 11 de la mañana, entonces estamos todos invitados, la Pochita nos convoca allí en la comisaría octava, en 7 y 74, desde allí marcharemos hasta el fuero de responsabilidad penal juvenil, allí en 7, entre 56 y 57 de La Plata. Daniela, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, les agradezco la solidaridad, son compañeros, tenemos historias juntos, hace muchos años nos han nos han publicado en la revista La Pulseada, como una revista hermana, un poco más modesta que la de ustedes, pero bueno, estamos hermanados por una infancia plena, ¿no? Somos organizaciones hermanas en ese sentido. Así que los sentimos cerca y les agradezco muchísimo esta difusión y el acompañamiento. Un beso grande, a que tengan mucha fuerza. Vamos todavía, chau. Un abrazo. Chau, compañeros. Chau. Besito. Chau. Ahí estaba Daniela, una de las educadoras de la casita de Villa Alba, allí en... donde la casita de los pibes, ¿no? De donde participaba Nazarena Arriola, la Pochita, que tenía 17 años, fue asesinada el 27 de marzo, y mañana entonces habrá una marcha por el esclarecimiento de su crimen, por proyectos de vida y no de muerte para nuestros pibes, ni un pibe menos. Estas son algunas de las consignas con las cuales se va a estar marchando Damián a partir de las 11 de la mañana mañana. Ahí estaremos acompañando y como bien decía Daniela, es una marcha por todos los pibes, digamos, ¿no? Este gesto, digamos, esta posibilidad de pensar, digamos, qué pasó por la vida del pibe que disparó para que llegue, digamos, a ese tipo de acciones, digamos, y bueno, esas vidas también que por la cual nos preocupamos, digamos. Mañana entonces recordamos la convocatoria parte de la comisaría octava en 7 y 74 a las 11 de la mañana y se marcha hasta el fuero de responsabilidad penal juvenil en 7 entre 56 y 57 de La Plata. Acocha la radio. Hacemos la pulseada. ¡Sí! ¡Radio! Hacemos la pulseada radio. Por Radio Estación Sur. Acocha Azul. Desde 1.7. La pulseada radio. Por un país con infancia. Dicen no te metas vos, siempre termina mal. Dicen la violencia siempre es culpa de los pobres. Dicen aquí nadie quiere, nunca quiso laburar. Dicen la pobreza siempre es culpa de los pobres. Dicen que comer es un derecho parecido a andar en auto. Dicen mientras bajan el seguro pa' ir seguro hasta el barrio. Se olvidan de decir, violencia es prejuzgar, violencia es provocar. De decir, pobreza es falta de pan, el mismo que tirar. Dicen que no vengan más, ellos no son de acá. Dicen que la falta de trabajo siempre es culpa de los pobres. Dicen no te metas vos, siempre termina mal. Dicen la violencia siempre es culpa de los pobres. Dicen que comer es un derecho parecido a andar en auto. Dicen mientras bajan el seguro, pa' ir seguro hasta el barrio. Se olvidan de decir, violencia es prejuzgar, violencia es provocar. Se olvidan de decir, pobreza es falta de pan, el mismo que tirás. A contradecir, la mentira atroz, a contradecir. Para resistir, la mentira atroz, a contradecir. Dicen que comer es un derecho parecido a andar en auto. Dicen mientras bajan el seguro, pa' ir seguro hasta el barrio. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Ahora ya. Hola. Hola. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Cajale Casazo, pero hoy no vinimos todos. Vinimos tres. El Ricky, que toca el acordeón. El Talo, que toca el saxo, pero se lo dejó en la casa. Y yo, que canto también con el Ricky y toco la guitarra. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar algunas canciones nuestras y otras canciones de otras personas también. Adelante. Muchas gracias. ¿Seguimos La Pulseada Radio? ¿Seguimos dónde? Es La Pulseada Radio, querido. Ah, bueno, no se había escuchado del todo bien. ¿A quién escuchábamos ahí? A Santillán entrevistando a Cajale Casazo. Exactamente. ¿Dónde los entrevistaste, Marcelito? ¿Dónde los entrevistaste? En el hogar del padre Cajade. Ajá, ¿y qué hacía ahí Cajale Casazo? ¿Qué estuvo haciendo? Sí, bueno... Yo lo llevé a pasear un poquito. Ajá. Es cierto. ¿Es verdad que había un tour? Que Marcelito hacía tour por el hogar, por adentro. Sí. Y llevaba a la gente. No es cierto que les cobraba la gente. Es una de las denuncias que... Es otra denuncia. Hay otra denuncia que decía que el que controlaba el tiempo de la cama elástica también cobraba. Es mentira esa denuncia. todas falacias. Muchas denuncias quedaron dando vueltas el domingo. Mucha vuelta, ¿eh? Yo quiero decir que el que organizó el torneo de metegol fue Laureano Barrera. Y él es el que lo organizó y el que se fue. Sí, que se fue. Tipo Grondona. Sí. Armó el torneo y se fue. Nos dejó el torneo armado y después... El torneo largo dejó. Después las críticas cayeron sobre mi persona. Yo no fui el responsable de eso. Porque fueron todas las críticas que hubo el domingo. ¿O no? Yo, viste... Yo lo dejo pasar, pero... Misterio. Misterio. Bueno, vamos a comenzar a seguir desandando un poco los 13 años de la revista La Pulseada, que habíamos comenzado el martes pasado con Javier Sade, con Carlos Sade también y Carlos Fanjul. Por teléfono nos ayudaron a encontrarnos con estos 13 años. Hoy, como decía, está Carlos Gassman, está Daniel Badenes y Josefina López Mackenzie. Y rompe con un aplauso, Marcelo. Los invitados del martes pasado se van a poner celosos porque no aplaudimos con el mismo. No hubo aplausos. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por los aplausos. Gracias por venir. Exactamente. Gracias por venir. Gracias por el fuego. ¿Cómo se viven estos 13 años de la revista La Pulseada? ¿Quién? Josefina, empezá vos. Bueno, arranco yo. Retomo un poco Fue muy arbitrario lo mío. Empezá vos a repartirlo, pero bueno. Me interpelaste fuerte. Me dejaron sola. No, empiezo retomando lo del domingo, uh-huh. Que fue el cumpleaños propiamente dicho de la revista. Estuvo muy lindo en el hogar. Compartimos un lindo momento. Quiero decir que vi circular unas imágenes muy, muy, muy lindas del Negrito Santillán. Se están viralizando por las redes sociales. Ah, es cierto. Aferrado a la revista donde fue tapa últimamente. El Negrito y la Negrita. El Negrito y la Negrita. Uh-huh. Y otras fotos que después vamos a compartir. Eso en cuanto a la celebración. Y en cuanto al presente de la revista. Tenemos acá sobre la mesa la revista de abril, que me parece que un poco marca el perfil que está teniendo la revista, con muchos contenidos locales, con la continuación de la cobertura sobre un tema al que la revista le ha prestado muchísima atención en los últimos 2 años, que fue la trágica inundación, la peor inundación de la historia de La Plata en 2013. Con una nota muy interesante justamente de La Pulseada Radio sobre la implementación del FINES, del uh-huh. programa para terminar la secundaria en Casa Joven, entrevista que recomiendo especialmente, y con un equipo de redacción al que se están sumando nuevos compañeros. Eso me parece que es una caracterización general del presente de la revista. Me olvidé. ¿Qué te olvidaste? Una cosita. Cuando vi la primera vez, no lo dije allá, pero bueno, lo voy a decir acá, en público. Cuando vine la primera vez acá, me gustó el lugar y todo. Pero me agarró un coquillero, ¿viste? Como te agarra. En la panza. En la panza, no podía creer. Y ahora ya no. ¿Eh? Y ahora ya no. O si está todavía ese cosquilleo. Nah, ya pasó. De taquito. Es el cosquilleo que debe sentir Josefina cuando se está por cerrar cada una de las revistas. ¿No? No lo llamaría cosquilleo. Para ser un poco más. Ay, ¿no? ¿No es así? ¿Cómo son los cierres de cada una de las revistas? Yo que soy bradicárdica, taquicardia. No, depende de cada cierre. Cada uno tiene su particularidad. Este último fue un poco más agitado porque el tema que se estaba cubriendo, particularmente dos compañeros que estaban trabajando en varias notas, se estaba desarrollando en ese mismo momento, que es algo que no siempre sucede en la revista, porque por ahí hacemos notas que son... Que no refieren directamente a la coyuntura. En este caso sí, así que había también un buen trabajo de Gabriela y de Luis, que son los fotógrafos de la revista, yendo a estos barrios de los cuales hablamos en la revista de abril. Así que fue el cierre, tuvo un poco más de atraso y de otros condimentos, pero no, no es un cosquilleo. No es un cosquilleo, es un poco algo más intenso. Vamos a charlar en un ratito y a contar un poquito de qué se trata las notas centrales de la revista de La Pulseada del mes de abril, que bueno, que a raíz de las obras hidráulicas, bueno, hay un montón de familias que empiezan a hacer trasladadas, ¿no? De un barrio a otro. Está sucediendo en parte de esto a donde vivo, allí en el barrio de Ringuelet. Un lindo lugar para vivir, dice, a la entrada del barrio. Y poquitas cuadras después te encontrás con el Arroyo del Gato, un arroyo que hace muchísimos años era un lugar de encuentro y hoy contamina a miles desde hace muchísimos años, ¿no? Por eso, bueno, allí cerca de ese arroyo viven estas familias que han sido trasladadas. De eso trata las notas centrales de la revista, que vamos a contar en un ratito. Le preguntaba a Josefina sobre los 13 años de La Pulseada. Josefina hablaba un poco del presente hoy de la revista. Si mirás hacia atrás, Carlos Gassman, ¿qué ves? Bueno, lo que veo es una ilusión que se hizo realidad y un pequeño milagro, porque que una revista de estas características haya sobrevivido 13 años. Cada nuevo cumpleaños repetimos lo mismo, pero no deja de ser cierto que una revista de estas características vaya sumando años y que sobreviva en medio de todas las dificultades, sosteniendo este nivel de calidad, que haya habido un recambio generacional y los más veteranos le hayamos ido dejando el lugar cada vez a gente nueva, que va asumiendo cada vez mayores responsabilidades de la dirección, la secretaría de redacción, la redacción de notas. Eso, la verdad, que provoca una inmensa satisfacción. Y que cuando uno mira hacia atrás, piensa que todos los momentos fueron difíciles y que en todo momento se pensaba que había que aprovechar esa revista porque quién sabe si iba a poder seguir saliendo. Y lo concreto es que hasta el día de hoy La Pulseada está en la calle, que no baja sus banderas y que para los que todos tuvimos, de una manera u otra, tuvimos que ver con su historia, es un enorme orgullo y una gran satisfacción. Daniel Badenes es uno de los directores que se nos escapó el martes pasado. Habíamos intentado reunir a los directores que fueron después de la muerte de Carlitos Cajade. Daniel no podía el martes pasado, está con nosotros hoy, así que, bueno, contanos un poco tu experiencia, Daniel, como director de la revista La Pulseada. Bueno, es ser parte de ese equipo que se va renovando también. Yo siempre cuento que mi vínculo con la revista arrancó como lector. Yo me enteré, tenía 19 años en el 2002, y por ciertos ámbitos en los que me movía me enteré que iba a salir una revista donde había un grupo de periodistas piola que era de la obra del padre Cajade y me suscribí, recibí el primer número en mi casa, y desde el primer número soy lector. Digo, me parece que los que hacemos la revista tenemos ese placer de estar haciendo una revista que nos gusta leer. Yo ayer leía todas las notas de tapa de este número y confirmaba esa vigencia y esa vitalidad que tiene la revista, que más allá del rol que estemos cumpliendo, es un medio en el cual tenemos confianza, que sabemos la calidad de la producción, la sinceridad, la honestidad intelectual con la cual se produce, y ese compromiso que se marca en 13 años de una agenda política, periodística, en la cual La Pulseada habló de la defensa de los recursos naturales cuando no se hablaba, y también cuando se hablaba, habló de los derechos de los pibes cuando no se hablaba, y cuando se hablaba, habló de los grandes temas, de esos grandes temas de los que venía a hablar la revista durante esos 13 años, con un profundo compromiso y con un trabajo periodístico envidiable. Digo, yo no conozco muchos medios gráficos hoy, aunque digo, no diría que estamos solos. De hecho, otra cosa de los últimos años es que compartimos espacio de articulación con otras revistas que tienen esa calidad justamente porque no están atadas a las grandes corporaciones, pero es interesantísimo saber que estos medios existen y que sobreviven y este milagro del cual hablaba Carlos hace un ratito. ¿Se quedan un ratito más? ¿Sí? Vamos a seguir escuchando algo más de lo que vivimos el domingo pasado, cuando empezamos a celebrar estos 13 años de la revista. Carlos, hoy llegaste a contarnos un poco de los 13 años de la revista y también, a partir de hoy, vamos a intentar transformar esos 1.650 caracteres. 1.650 con espacio. ¿Eh? 1.650 caracteres con espacio de tráfico de tentaciones. ¿Un espacio que está desde el primer momento en la revista? Prácticamente. Sí, prácticamente desde el comienzo. Ese espacio que está entonces desde casi los primeros números de la revista, a partir de hoy se transforma también aquí en un espacio en La Pulseada Radio. en la voz de Carlos Gassman. En un ratito lo contamos. ¿Te parece? Comenzamos con esta historia. Escuchamos ahora... Sí. Debo decir que Carlos Gassman es uno de los grandes pilares de esa sección, que es una cantera de consumos culturales y de recomendaciones, siempre muy interesantes, y además, en su rol como editor actual de la revista, es siempre como muy responsable y está siempre al pie del cañón para demoler o recomendar algún producto. Es un aliado estratégico. Tráfico de tentaciones, entonces, a partir de hoy en La Pulseada Radio también. Escuchamos a Cajal y Casazo. El domingo llegó a celebrar con nosotros los 13 años de La Pulseada. Le decía al Negrito Santillán que se acercaron a hacer algunas canciones que le pertenecen y otras que no. Vamos a escuchar justamente una de las canciones que no le pertenecen y que grabaron para el disco de la biblioteca del otro lado del árbol, que de paso saludamos porque cumplieron 4 años. Cuatro años. El fin de semana pasado. Y sacaron un libro. Así que sacaron un libro. Escuchamos a Cajale Casazo en el hogar de Carlos Cajade. Vamos a hacer una canción que se llama... Niño Caribán. Esta capaz que la conocen, no es nuestra, ¿eh? Es la cosa, ¿no? Es de un músico cubano. No la conocen esta, ¿eh? Vamos. Esta la conocen. Yo soy un niño caníbal. Nadie me quiere a mí. No tengo más amiguitos porque porque ya me los comí. ¿Y ustedes dicen por qué? No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito. Tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Y abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comí a mi abuela, a mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana. Si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Bueno, venga, le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, y abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Muchas gracias. Aguante los niños caníbal. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca. ¿Quién es Ítaca? Ah, Ítaca Ulises. Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La Pulseada. Por un país con infancia. Thank you. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Trifón. Con Luis Eduardo Aute, entonces comenzamos hoy a desandar una historia que tiene que ver con el tráfico de tentaciones, que a partir de hoy también está en la voz de Carlos Gassman en La Pulseada Radio. Gracias, Martín. Y vale decir para comenzar que el título de esta sección fue propuesto por Oscar Jalil, conocido periodista de rock de la ciudad, que en aquella época formaba parte también de la redacción de La Pulseada. Y la idea no era hacer críticas desde el lugar pedante del crítico, sino recomendar alguna película, algún libro, alguna obra de teatro, alguna revista, algún programa de radio o de televisión que nos había resultado interesante para compartirlo con los lectores de La Pulseada. En este caso, en esta entrega inaugural, vamos a recomendar una película que se llama Whiplash, Música y Obsesión, una película norteamericana filmada en 2013, que hasta hace muy poquito estaba en la cartelera de los cines de La Plata. Ahora, para recuperarla, habrá que apelar al DVD. Fue considerada esta película la sorpresa de la última entrega de los Oscars, porque recibió 5 nominaciones, incluida Mejor Película, y finalmente obtuvo 3 estatuillas, Mejor Actor de Reparto, Mejor Montaje y Mejor Mezcla de Sonido. Sorpresa porque no se trata de la producción de un gran estudio, sino de un film proveniente del cine independiente, y porque es recién el segundo largometraje de un realizador y guionista muy joven, Damien Chazelle se llama, que tenía apenas 29 años cuando dirigió esta película y que se ha convertido así en una de las grandes promesas del cine de Hollywood hacia el futuro. Whiplash cuenta la historia de un joven de 19 años, Andrew Newman, papel encarnado por Miles Teller, que ingresa a uno de los conservatorios de música más importantes de los Estados Unidos con la ambición de convertirse en uno de los más grandes bateristas de jazz. Consigue que el profesor más temido y al mismo tiempo más venerado de esa institución de enseñanza, que se llama Terence Fletcher, papel a cargo de Jonathan Simmons, justamente el ganador al Oscar como mejor actor de reparto, lo seleccione para tocar con la banda que representa el conservatorio, que interviene en distintas competencias y es un semillero de grandes instrumentistas. Aunque hay otros personajes secundarios, como el padre de Andrew o la novia, irán pasando a segundo plano, al punto que la mayor parte de la película se va a concentrar en el duelo que se entabla entre ese chico ambicioso, dispuesto a todo para llegar, y ese profesor tiránico que no desprecia ningún método de presión, sea física o psicológica, para exprimir al máximo sus posibilidades a cada discípulo. Un vínculo entre docente y pupilo que termina transformándose en una suerte de relación entre amo y esclavo. Ese es un poco el núcleo de la película. ¿Hasta dónde es legítimo que un maestro presione a sus alumnos? ¿A qué nivel de sacrificio tenemos que estar dispuestos para alcanzar la meta de la perfección? El profesor Terence Fletcher dice que las palabras buen trabajo, esas que promueven el conformismo, son las peores que se pueden decir y que siempre hay que aspirar a más. Que la presión extrema, que incluye la violencia física y la manipulación psíquica, están justificadas y de lo que se trata es de forzar a alguien a ir a más allá de sus límites hasta alcanzar la excelencia. Varias veces también a lo largo de la película se narra la anécdota que cuenta que Charlie Parker llegó a ser la leyenda que fue cuando se sintió desafiado por la humillación que sufrió cuando un baterista, disconforme con su actuación, le tiró un platillo por la cabeza. Como han dicho muchos, este profesor Fletcher recuerda a otros personajes célebres de la historia del cine, como aquel sádico sargento Hartman de Nacido para Matar, de Kubrick. El título de la película, Whiplash, que significa latigazo, remite al mismo tiempo al título de un clásico de jazz, compuesto por Hank Levy, que suena insistentemente durante el film, y también alude a los métodos poco ortodoxos de este muy cruel maestro de música. La película tiene el mismo ritmo cautivante de los clásicos de jazz que van sonando de fondo. No vamos a contar, por supuesto, cómo se desarrolla, pero sí adelantar que el film propone un constante crescendo dramático que encuentra su culminación en los últimos 20 minutos, en un final algo efectista, pero de innegable impacto cinematográfico, con un trabajo de montaje verdaderamente excepcional. La película presenta además un interés adicional para los amantes del jazz y de la música en general por su extraordinaria banda sonora, que incluye grandes estándares del jazz, así que también es muy apta para melómanos. En definitiva, Whiplash, Música y Obsesión es una película muy recomendable que no va a estar seguramente entre esos films que van a dejar una huella imborrable en nuestra memoria, pero sí entre esas películas que vale la pena ver porque se disfrutan de principio a fin, aunque por momentos se gocen y por momentos toque sufrirlas. ¡Qué debut! ¡Qué debut! ¡Increíble! Yo sabía que tenías mucho más para dar que 1.650 caracteres. 1.800. Bueno, en tiempos en los que todo se mide en caracteres, agradecemos acá a Carlos, digamos, por la recomendación, esta vez de cine, y bueno, en otras entregas habrá otro tipo de géneros, digamos, para empezar a explorar. Así es. Carlos Gamman, un gusto que comiences a compartir también las tardes con nosotros. El gusto es mío. Por lo menos cada tanto, ¿no? Cada tanto. Vamos a escuchar algo de música y vamos a los consejos y seguimos en este nuevo programa de La Pulseada Radio. ¿Te parece, Santillán? ¿Te parece o no? Vamos. ¿Te parece? Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son.